Volver a conquistarla, nunca le diste tiempo y ahora quieres amarla. ¿Para qué engañarla? Dile que tú la amas, que nunca la olvidaste, que todavía tú la extrañas, que todavía tú la extrañas, que todavía tú la extrañas, que todavía tú la extrañas. Voy a tratar como antes.